Nosotros estamos con visitas. Nos visitan vecinos que representan a la Junta Vecinal del barrio Fátima. Barrio acá nomás, vecino nuestro, muy cerquita de la radio, a 2-3 cuadras de la radio. ¿Qué tal Lorenzo Córdoba y Romina Rainqueo? ¿Así es? Romina. Yamila. Ahí está, Yamila Rainqueo. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Pato. ¿Cómo anda eso? Muy bien. Desde ya te agradecemos el espacio que nos da para divulgar las actividades de nuestra Junta Vecinal. Buenísimo. Pero les pregunto, ¿llueve también en el barrio de ustedes, no? Y bastante. Sí, bueno. Qué lluvia, ¿no? ¿Algún problema en el barrio con la lluvia? No graves, ¿sí? Todos los cortes que se están haciendo por el tema de la reparación de las calles de asfalto, de bituminoso y de cemento, afectan la circulación, ¿sí? Y ahora claro. se agrava un poco la cuestión, pero no hay... Yo me acuerdo, antes se inundaba la calle Güemes, la calle de ustedes también, ¿no? No sé a qué altura de... Güemes entre San Luis y el Boulevard. Exactamente, ¿no? Eso no pasa más, o por lo menos está tiene temado, que ser muy intensa la lluvia para que se inunde, ¿no? Exactamente. Esa es una zona donde confluye una cuenca muy importante de la ciudad de Viedma, ¿sí? Del agua de lluvia, del ¿no? Del agua de lluvia, exactamente. Entonces, cuando llueve con mucha intensidad, allí se complica. Pero, bueno, está resuelto porque hace algún tiempo se ha ampliado el desagüe hacia el colector principal, que es el canal Montenegro, que está ahí cerquita. Claro. En el barrio Fátima no hay muchos problemas con las calles, porque están casi todas asfaltadas ahora, ¿no? Están todas asfaltadas. Todas, ¿no? Todas. Tienes razón, porque Linares, mayor Linares está mientras todo asfaltado, que era lo que faltaba antes, ¿no? Sí. Estamos completos, sí. Entonces, el pedido que le hacemos a Obras Públicas del municipio en nuestra Junta Vecinal es que haga el mantenimiento periódico del asfalto para que se evite la rotura de importancia, ¿no? Un pozo que se hace para reparar una cañería de agua, claro, un bache, se tiene que reparar en tiempo y forma si no se va a agravar. Y hacerlo bien. Y hacerlo bien, exactamente. No, que tenga la misma calidad del material base y que tenga el mismo nivel, porque yo veo que a veces lo hacen así nomás a las cachetadas y ahí está el problema, ¿no? Ahora se está haciendo una reparación bien, porque, bueno, estuvo el secretario de Obras Públicas del municipio, nuestra Junta Vecinal, reunido con la comisión vecinal, nos explicó cómo es el trabajo, y bueno, es un trabajo muy importante que se está haciendo en la zona de Fátima. Bueno, actividades que están por venir. Mañana, tengo entendido, Yamila, ustedes van a hablar de diabetes, ¿no? Tenemos una charla de la diabetes. Que va a ser mañana, 20 de julio de este año, a partir de las 4 hasta las 6. Están todos bienvenidos. Familiar o persona que tenga diabetes, está abierta al público, digamos. Está. Veo que va a estar la gente de Aviadi, ¿no? Sí, amigos de diabetes. Es una asociación de amigos diabéticos de la Viedma, claro. Saben hacer las charlas en desarrollo social también. Los sábados. ¿No? Claro. Así que mañana entonces, ¿y cómo nació esta idea de llevar el tema de la diabetes ahí al barrio? Bueno, nosotros entendemos que nuestra Junta Vecinal tiene que ser un punto de encuentro y un punto de desarrollo de todas estas de esta problemática que nos afectan a todos, a todos. Vos fíjate que la diabetes es una enfermedad silenciosa que se da allá en los adultos mayores, ¿sí? Generalmente, y en temprana edad. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero digamos, tomamos contacto con Nicolás Arce, que es el presidente de Aviadi, claro, y le ofrecimos el espacio para que hable de diabetes con los vecinos. En una charla vecinal, ¿sí? Está bueno. Bueno, mañana viernes de 16 a 18 horas. Perfecto. Cuéntenos en qué otra cosa andan en la Junta Vecinal del barrio. Bueno, mirá, nosotros estamos promoviendo la identidad del barrio, la identidad barrial, y una de las actividades que tenemos es promover y generar nuevamente la Maratón de Fátima, que ya tiene fecha en el calendario municipal. Uh-huh. Esto va a ser el día 14 de octubre. Ah, el domingo 14 de octubre. Hacían antes, ¿no? Yo exactamente, sí, hubo varias ediciones. Uh-huh. Esto es una maratón histórica que viene de hace muchísimo tiempo atrás. Uh-huh. Que la corría Remigio Perfetti. Ah, mira vos. De aquí, de esta zona. De aquellos tiempos. De aquellos tiempos. Y sí, es correr en las calles del barrio, ¿no? Correr en las calles del barrio, sí. Y va a ser una actividad integral, digamos, ¿sí? Porque a la mañana va a haber actividades para niños y jóvenes. Esto se va a correr en todas las categorías, ¿sí? Menores y mayores, aficionados y... Está bueno. Sí. Tenemos el apoyo ya de comprometido del municipio de Viedma, del Círculo de Atletas Veteranos, ¿sí? De la Federación de FADA, ¿sí? Del profesor Marrón, y de varios corredores de élite aquí de Viedma, que tiene un plantel atlético importante. Esto sirve para generar identidad barrial, pero también para promover esta actividad, que es la base de todas las actividades deportivas. Claro. Vamos a hacer una caminata familiar y estamos en la programación. Faltan todavía... ¿Cuándo es esto? 14 de octubre, ¿sí? Uh-huh. Casi tres meses, dos sí. meses y monedas. Está bien. Tenemos tiempo para planificarla y organizarla muy bien. Está bueno, está bueno. Bien, ¿qué otra cosita más anda dando vuelta en la Junta? Sí. Tenemos talleres, tenemos sí, actividades para los adultos mayores, que es lo que más se centra la Junta Vecinal. Uh-huh. Que va a haber teatro para adultos, un taller de la memoria y un taller que es Las palabras no se las lleva viento, que es un taller de la historia del barrio. ¿Y eso cuándo empieza? No, ya empezó. Ah, ya están, se están haciendo. Ya hubo dos charlas, si no me equivoco. Uh-huh. De este taller, en donde se juntan vecinos de ahí, del barrio, se comparte mate, sí, claro, masitas, tortas fritas que hacen, y se charla. Ellos cuentan sus historias, sus anécdotas que ha pasado, sus uh-huh. amistades. Del barrio ahí, ¿no? Del barrio. Sí, esto no lo graban de casualidad, no queda grabado. Mira, ¿sí? Esto, ya hay un acuerdo firmado con el Fondo Editorial Rionegrino, uh-huh. porque... como decía Yamila, ¿sí? Esto tiene un entorno social, ¿sí? Cultural, que lo denominamos las palabras, en el barrio Fátima las palabras no se las lleva el viento. Ajá. Y va a terminar con la edición de un libro. Está bueno. ¿Sí? O sea, va a ser recuperar un poco la historia del barrio. Exactamente, eso es. Nuestra identidad barrial, la historia que no se tiene que ir, ¿no? Mm. Que no tiene que quedar en palabras, tiene que quedar en... Y ya la están contando, entonces. Ya la están contando, sí. Está bueno. ¿Qué día se juntan? Yo hubieron dos encuentros, los jueves. ¿Los jueves a qué hora? A partir de las 2 hasta las 4. De 2 a 4. No, no, no hacen siesta ese día, che. No, si los adultos mayores... Bueno, bueno, jueves de 2 a 4, entonces. Tiene dos objetivos. Sí. El objetivo es este, ¿sí? De cuando se termine el taller, por allá por diciembre o por enero, febrero... Ya tenemos el compromiso del FER, tenemos un convenio firmado, de generar el libro de la historia del barrio Fátima contada por su protagonista. Ajá. O Las palabras no se las lleva el viento. Está bueno. Y el segundo objetivo es socializar con los adultos mayores, porque cuando se juntan los adultos mayores, uh-huh. ¿sí? Se sienten útiles. Y ese es un objetivo que bueno. tiene la Junta Vecinal. Sí, ¿cuándo se formó el barrio? ¿Cuántos barrios tiene? Es histórico, ¿no? Mira, el barrio Fátima es histórico. Es uno de, tiene, yo digo siempre de que el barrio Fátima tiene una historia muy particular. Está ligada a la historia de Viedma, ¿sí? Uh-huh. Creció con Viedma, ¿sí? Es uno de los barrios más antiguos. Creció con la capilla de Fátima, por eso fíjate que nos estamos remontando al año 1950, en la oportunidad que se Ajá. hizo... la capilla de Fátima. Claro, de las primeras construcciones de haber sido, ¿no? El barrio. Sí, una de las primeras construcciones, pero uh-huh. vos fíjate que en un libro de El enfermero santo de la Patagonia, Artemio de Sati, menciona al barrio Fátima uh-huh. como el barrio de los servicios. El barrio de los servicios. O sea, la gente que labura haciendo servicios ahí. Exactamente, sí. Originalmente estuvo todo el proletariado de Viedma, ¿sí? Y mirá quizás Viedma se construyó con mucha gente que vivió en el barrio Fátima. O sea, albañiles, carpinteros. Exactamente. Todo eso, todos, ¿no?, los servicios, ¿sí? Herreros, seguramente. Herreros, carpinteros, exactamente como vos decís. Uh-huh. Por eso tiene una historia muy particular, que no la tenemos que dejar ir, ¿sí? Está bueno. Y bueno, este es un emprendimiento de todos los vecinos, de los adultos mayores. Eso es lo más gratificante que tenemos en la Junta Vecinal. Buenísimo, che, muy buena idea. Así que bueno, vamos a reiterar la convocatoria. Día y hora, entonces. Los jueves a partir de las 2 hasta las 4, en la Junta Vecinal. Bueno, recuperar la historia del barrio, ¿no? Las puertas están abiertas para todos. Bueno, perfecto. Me imagino que se han encontrado con cada cosa ahí de algún vecino que iba a contar, ¿no? Mira, vos sabés que... Y la disputa, no, si la casa la hice yo primero, la primera casa del barrio la hice yo, no, si la hice yo, ¿viste? Me ha pasado en el barrio Santa Clara con ese tema. Sí, sí, sí, sí. Está bueno. Mira, vos sabés que esta es una actividad que ya habíamos iniciado por allá por el año 2008 en nuestra primera gestión de la Junta Vecinal, y a mí me quedó en la mente... ¿Cómo se iba? Un vecino relató cómo se iba desde Viedma a San Antonio cuando no estaba la ruta 3. Sí, me imagino. ¿Y vos escuchaste hablar de la Punta del Agua? Que debe estar por allá cerca de la Boca, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Allá iban a dar la vuelta. Allá iban a dar la vuelta con las carretas y con los primeros vehículos, ¿sí? Pero y está el puente, ¿cómo se llama? ¿Puente Hernández? ¿Puente? No, puente... Hay un nombre, Miranda, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre. No me acuerdo cómo es el nombre. Ese que está cerca de la Escuela del Paso. Claro, de la Escuela del Paso, ahí sí, atrás, ¿no? Bueno, ese puente se hizo por el ferrocarril. Uh-huh. Y ahí estaba la Laguna de Juncal. Uh-huh. Que la Laguna de Juncal, justamente, iba hasta la zona ya cercana a la Boca. Por eso es donde quieren hacer la pista de canotaje ahora, que es una depresión natural. Claro. Bueno, hasta allá iban para ir a San Antonio Oeste. Qué bárbaro. Y bueno, esa historia la contó un vecino del barrio, ¿sí? Uh-huh. Hay familias nativas de Viedma, y bueno, que hay historia, sí, sí. Está bien. Bueno, cuéntenme rapidito qué horas también están dando, porque vamos a ver cómo podemos hacer, siendo tan cercanos a la radio ustedes, a ver si venimos más seguido a contar lo que está pasando. Inclusive traemos algún vecino que cuente alguna historia por ahí. Por supuesto. Está bueno. ¿Qué otros talleres? Bueno, empezamos de vuelta con el tema de los adultos. Sí. Va a haber teatro para adultos. Hay teatro para adultos. Hay teatro para adultos. Porque si no la gente piensa que va a empezar, ¿no? Sí. Hay teatro para adultos. Están inscripciones abiertas para que se vayan a inscribir. Uh-huh. Se daría el martes a las 4 hasta las 6 y los miércoles de las 6 hasta las 8. Perfecto. Después va a haber un taller de la memoria y estimulación cognitiva, que es para los adultos mayores, los martes y viernes de 2 a 4. Perfecto. Bueno, después está el taller de la historia del barrio Fátima, que esos son los jueves. Ya lo contamos, ¿sí? Sí, de 2 a 4. Después va a haber taller de capacitación del programa Emprender, que va a haber planificación y repostería los lunes y miércoles de 2 a 5. Bueno, ¿todos estos talleres se están realizando? Todos estos talleres empiezan la mayoría después de las vacaciones. Ah, después de las vacaciones. Sí, bien, sí, no, está abierto para que la gente se oye. Bueno, hasta ahí dejémoslo, porque si no la gente se va a marear con los talleres. Hagamos una cosa, sí. ¿En qué horario atienden ustedes? Nosotros generalmente estamos de las 10 a las 13 horas y de las 18 hasta las 20. Bueno, eso es muy importante para que la gente vaya. ¿Teléfono? No tenemos teléfono todavía, ¿sí? Atendemos ahí en la Junta Vecinal, en Alberdi Güemes. Ajá, ¿sí? Perfecto. ¿Pero por alguna consulta, algún celular? 56-14-91. 56-14-91, ¿no? Ese sería el teléfono para hacer cualquier consulta. Exactamente. Y bueno, tenemos la página de las redes sociales, que es el Facebook. ¿Cómo los encuentran ahí? Junta Fátima. Junta Fátima. Junta Fátima. Así nomás. Así nomás. Junta Fátima, entonces en Facebook, y ahí aparece toda la actividad, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, les agradezco mucho y a ver si hacemos más seguido los encuentros, ¿te parece? Listo. Asumimos el compromiso y te agradecemos desde ya el espacio que nos das. Y bueno, nosotros consideramos a esta zona también como parte del barrio Fátima, porque son parte nuestra, digamos, ¿sí? Estamos a ¿cuántas cuadras? 3 cuadras acá estamos, ¿no? A 2 cuadras y media. Dos cuadras y media de la Junta Vecinal. De la Junta. Sí, gracias por venir, ¿eh? Bueno, Yamila y Lorenzo, gracias por venir y seguimos en contacto, ¿eh? Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.